levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Para todos nuestros oyentes, feliz mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es viernes. Es viernes. Ah, esto suena muy bacano. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y hoy estamos felices y dichosos de acompañarlos. Salió Jaramillo un momentico, ya volvió y se escondió. Pero tenemos un clima algo fresco para esta mañana en el Eje Cafetero. Saludamos a nuestros oyentes en Colombia y en los diferentes lugares en el mundo donde está llegando nuestra señal online, en donde ustedes se conectan para disfrutar de estos buenos clásicos, para disfrutar de una muy buena mañana y para acompañarse de una manera muy diferente. Aquí está el Morning Show que presentamos de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la mañana en 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Ahí está nuestra página web también. También están en nuestras aplicaciones, donde usted nos puede escuchar tanto en iOS como en Android. Y pues recuerden que nuestra página web tiene Real Audio para que nos puedan escuchar. Pero saludo especial a aquellos que nos escuchan por Tuning Radio, los amigos que están en Radio Box Online, los amigos que están en Radio Garden. Para todos un saludo muy cordial. Gracias por conectarse a Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Los saludamos. Rubén Darío Gaona desde la ciudad de Manizales, como siempre todos los días, para entregarnos la información de lo que ocurre en el Triángulo del Café. John Jairo Muñoz, Juan Machado, nuestro libretista, La Chepa, Rechoski, Papasoski, Semenewis, Muñoz, Aguilar, y quien les habla, Gustavo Roldán, en la dirección de Veracruz Estéreo. Muy buenos días, don John Jairo Muñoz. Me place saludarlo en esta mañana de viernes. Don Gustavo, ¿cómo le va? Los viernes es camisetica verde, ¿no? Sí, porque hoy es recreación. Hoy les toca recreación. Qué bueno. Claro, por ser viernes. Qué bueno, eso es importante. Ustedes están en reunión lunes a viernes y los domingos es el paseo. Y los domingos del paseo. ¿Para dónde van este domingo, Sábado es para lavar la ropa. Sí, ¿y el domingo van para dónde? El domingo vamos para... No, no te puedo decir. Se llena eso de fanático allá y hombre, yo sí creería. Es mejor que no vuelvas a anunciar porque mira lo que pasó hace 8 días. Y sí, es mejor que no anuncies. Pero bueno, van de paseo este domingo. Sí, claro. ¿Es más paseo o convivencia este domingo? Ambas cosas. Ambas porque cosas. Tenemos terapia. ¿Cómo es? Terapias, o sí. sea, conversaciones sí. que nos van a beneficiar para vivir bien los últimos, no se sabe si son meses, días o años. Ah, bueno, pero rico, rico, bacano estar en esos grupos de la tercera edad. Saludo para el grupo de la tercera edad, Pájaros Caídos. Que en esta mañana usted ya los tiene a todos sintonizados, ¿no? Todos escuchan, o sea, Veracruz, ellos no saben qué música es esa, pero yo les digo que la escuchen. Pero se la disfrutan. Sí, lo más importante. Sí, señor. Bueno, feliz mañana, Johncito. Gracias, amaneció bien hoy, excelente. Muy bien, perfecto. Lo veo que llegó con maleta y todo. Con maleta y todo, sí, qué señor. Bueno, o sea que el paseo el domingo... No, la cosa va en serio. No, yo me imagino que el paseo el domingo va a ser bacanísimo. Muy bueno. Total. Muy bueno, muy bueno. 7:09, los que llegan a la sintonía, los saludamos, les decimos buenos días. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Y así es, porque nos encanta comenzar para informarles a ustedes de lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos primero que todo las tendencias. Ah, listo. En esta mañana de viernes. Entonces, vamos con esas tendencias, John Jairo. ¿Qué hay tendencia hoy? En Colombia, en este momento, una es Marvel. Porque resulta que su hija le pegó a alguien. Rechaza acusación de que golpeó a una mujer. Vea pues. Rafaela se pronunció horas después de que una mujer la señaló de haberla golpeado en la cara, algo que ella negó categóricamente. Luego de que le pidieran que usara el tapabocas, la supuesta víctima habló del hecho en su cuenta de Twitter y dijo que denunciará la situación ante las autoridades. Inaudito, hoy saliendo a trabajar me topé con Rafaela Chávez Ramírez, nada más y nada menos que la hija de Marvel. Le pedí que se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. ¿Quién puede ayudarme? Escribió la mujer en la red social junto a unas imágenes que la muestran heridas. ¿Usted alguna vez le ha pedido a alguien que use el tapabocas? Claro, hombre. ¿Sí? Claro. Cuando hay, por ejemplo, a mí me lo han solicitado mucho en recintos cerrados cuando voy a hacer alguna dirigencia. Sí. Y eso es lo que se debía hacer. Claro, que muchas veces me han pedido, por favor, se coloca el tapabocas, es tan amable. Pero en la calle, digamos, caminando, yo no me atrevería a decirle a alguien, ve, ponete el tapabocas. Sí, más en recintos cerrados, como lo dice usted. En recintos cerrados. Bueno, sí. otra tendencia en Colombia es Luis Díaz. Calificativos de impresionante y brillante se leen en la prensa británica para Luis Díaz tras su debut con el Liverpool en la Premier. Luis Díaz, quien jugó su primer partido en la Premier League con la camiseta del Liverpool, Lucho fue inicialista por primera vez en el equipo de Jurgen Klopp. ¿Cómo es que le... Chepa tiene una pronunciación perfecta. O sea, la pronunciación de ella, como es británica. Sí, por eso ya lo dice Jurgen Klopp. Ajá. Sí, algo así. El futbolista no decepcionó. No decepcionó. Bueno, chévere que le vayan en el exterior así de bien, pero... Sí, continúa tranquilo. Pero continúa bueno, tranquilo, continúa. Hubiera sido muy bueno también que jugaran así de esa forma tan maravillosa en la selección. Pregúntele a ella, ella ya está ahí. Muy buenos días, Chepa. Doña Chepa, buenos días. Jurgen Klopp. Póngame la entrada. Sí, la voy a poner. Póngame la entrada. Ella no puede vivir sin la entrada. Claro, yo de la que me entra. ¡Wow! ¡Feliz! ¡Feliz viernes! ¿Cómo están? Todos vivimos de lo que nos entra. ¡Qué ave María! ¿Cómo les ha ido, par de jubilados del eje cafetero? Jubilado octavo, yo no. No, si usted viera a John Jairo, vino. Se dice Jurgen Klopp. Se dice esa. Jurgen Klopp. Ah, ok. ¿Cómo es? Ah, no, pero esa pronunciación no es británica, sino alemana. Alemana, sí. Sí, alemana. Jurgen Klopp. Sí. Otra, terminamos con los tendencias. A ver, dígame. Arauquita. Sí. Arauquita, en la tarde de ayer jueves, fuentes del Ejército Nacional confirmaron que fueron asesinadas 4 personas en Arauquita, Cauca. Arauquita, Arauca. ¿Sabe por qué se fue? ¿La situación? ¿A qué se debió? No le tengo la información exacta. Grupos insurgentes, seguramente. En este momento son conflictos de todo lo que se está presentando entre la tradicional o lo que tiene que ver con el ELN y otros grupos armados. Y de pronto las disidencias de las FARC. Es conflictos entre los mismos grupos armados. Correcto. Armados. Correcto. Caribe es otra tendencia porque resulta que están de pelea Petro con los Char. Alejandro Char colocó en un tuit: Petro solo viene al Caribe por nuestros votos y a liderar el paro. Lleva 42 años como político, alcalde, senador y hasta diplomático de Samper, pero ni una obra, ni una gestión, ni una ley, nada para el pueblo, nada para el Caribe, solo toma y nunca da, dijo Alejandro Char. Y Petro le contestó: he ido al Caribe a liberar un pueblo. Mi pueblo, de mafias políticas que lo han robado y lo han asesinado. Decenas están en la cárcel y aún faltan más. Pelea entre estos dos gallitos. Eso ahorita se tira el uno contra el otro y se va volviendo un populismo y se va volviendo, bueno, más que populismo, una popularidad, porque es lo que buscan hoy en día los candidatos a la hora. Popularidad para ganar adeptos a sus propósitos. Yo me pongo a mirar aquí, bueno, electorales. Voy con algunos titulares de noticias. Y son titulares de noticias que se registran hoy en los diarios más importantes de nuestro país. A ver. Hablando de eso, sigue el escándalo de Aída Merlano. Ajá. Sí. Comparto que hay muchas cosas de las cuales pues el pueblo se tiene que dar cuenta y Colombia se tiene que dar cuenta. Claro que sí. Pero yo me baso en algo. Y ojo que esto es una crítica personal. Sí, esto es algo que digo yo. Sí. Gustavo Roldán. Sí. El titular registra de esta manera: Atención. Yo puse 12,000 millones de pesos para tu elección. Declaración de Julio. Julio Gerlein. Sí. Ese es el titular que hoy registra en todos los diarios de nuestro país. Uh-huh. Pero entonces yo sigo hablando y ahí también habla él de involucrar o de hablar algo acerca de Char. Sí. Para mí, todo este cuento es más tratar de buscar un escándalo para que sea viral el nombre del Char, de Char, sí, de Char, ser. De Char. O sea, se buscan manejar popularidad. Eso es, que se vuelva más popular en el momento. Como dice el dicho, ¿sí sabe cuál es? Hablen bien, hablen mal, pero hablen. Pero que hablen. Y eso es verdad. Esa es mi posición. Y eso es lo que yo digo al respecto. Uno de los titulares principales a esta hora de las noticias en nuestro país. Le tengo otro titular. Otro titular, a ver. Que es tendencia hoy. ¿Cuál es? Ojo que este le puede caer bien a Chepa. A ver, ¿cuál Chepa, es? Chepa, dice así. Ingresen a Revista Semana para que miren la fotografía. Sí. Dice, espectacular. Así luce mujer de 74 años. Uf. Que dejó de comer azúcar desde los 90s. Chepa, eso es una buena información. Chepa, mírele la fotografía a la dama, por favor. ¿Dónde salió? En la revista Semana, miren Semana. Ay, veamos. Mírela, dice. Espectacular. Así registra el titular. Mama. Sí, dice. Así luce mujer de 74 años que dejó de comer o de consumir azúcar desde los 90. Y mírele la figura a la señora. No parece que tenga. Ese es mandíbula. No, en serio que no, Chepa. No, en serio que no es mandíbula, no, seguro que no. Mírale la figura, el rostro a la dama en sus manos. O sea, no parece una mujer de 74 años, la verdad. Seguro que no. Ay, mírenla. No la he visto, pero de todas maneras, les creo. Mírenla. Bueno, y ustedes tanto echar carro. Ya se la voy a mandar. Mandíbula. Yo siempre entrego, lo primero que entrego es el pico y placa, porque comenzó a las 7 de la mañana en la ciudad de Pereira y en la ciudad de Armenia. Para la ciudad de Pereira, hoy los vehículos particulares que su placa finaliza en 8 y 9. Hay una noticia importante hoy. Sí, que es. Por ahí he visto rodar de que hoy en Pereira. Hay como algo ciclístico. Ah, una carrera. Eso me contaron, sí. Mírenlo, señor. Miremoslo y busquémoslo. Miremoslo y busquémoslo porque hay unas vías que van a estar cerradas desde horas muy tempranas de la mañana. Creo que ya comenzó y va como hasta la 1:30 de la tarde. Creo que comenzaba desde las 7. Vamos a mañana, informarnos bien sobre eso. Pico y placa para hoy en Armenia. Vehículos particulares y motocicletas que su placa finaliza en 1 y 2. Y en la ciudad de Medellín, hoy viernes es el 5 y el 1 para vehículos particulares. Para motos y para las motocicletas de 2 y 4 tiempos, también el 5 y el 1. En este viernes está rigiendo desde las 5 de la mañana. Esos son entonces los titulares principales que compartimos a esta hora de la mañana. Antes de continuar con más cosas positivas que nos trae Chepa esta mañana. Dejaremos la oración. Vamos a orar por Luis Díaz hoy. Hoy vamos a orar por Luis Díaz y vamos a escuchar a nuestro compañero Rubén Darío Gaona con las noticias más importantes de lo que ocurre en el Eje Cafetero. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Don Rubén Darío Gaona, presentador de las noticias de las 7:30 de la noche del canal Telecafé, todos los días en Despiértese con Veracruz. Buenos días, Rubén. Muy buenos días, feliz mañana para todos nuestros oyentes a través de 91.1 Veracruz Estéreo. Soy Rubén Darío Gaona y les tengo algunas de las noticias más importantes del Triángulo del Café. Continúa el mejoramiento de vivienda en la ciudad de Manizales gracias a un programa que viene desarrollando la Alcaldía Municipal. La meta para este año 2022, el mejoramiento, es alcanzar 119 unidades habitacionales reformadas en el sector urbano. Claudia María Salazar Velázquez, directora de la Unidad de Gestión de Vivienda de la capital de Caldas. El proceso para que una familia acceda al mejoramiento de vivienda, debe la familia presentar que es propietaria, acreditar que es propietaria del inmueble, presentar la cédula de todo el grupo familiar que habita la vivienda, independiente de que sean hijos, esposos, primos, todo el grupo familiar que la habita, y tener un pasisalvo de impuesto predial. Entre tanto, continuando con la situación que se ha presentado en el departamento de Risaralda, las autoridades suspendieron las labores de búsqueda en la ciudad de Pereira, pero en el municipio de Dos Quebradas intensificaron los trabajos para tratar de ubicar el cuerpo de Frankie Largo, quien sería la última víctima de la tragedia de la Avenida del Río. Alexander Galindo, director de gestión del riesgo de Pereira. Ya desarrollamos todas las acciones posibles en la zona, con maquinaria y equipo, entramos al lote prácticamente. Despejamos toda el área y no encontramos más personas desaparecidas o víctimas en el evento. Y cerramos contándoles que la ministra de las TIC estuvo de visita en el departamento del Quindío. Les estamos hablando de la doctora Carmen Ligia Valderrama. Allí estuvo haciendo el lanzamiento de un programa denominado Chicas STEAM. Esta iniciativa busca formar a más de 2.000 niñas en ciencia y tecnología. Este es un convenio con Maloca, donde lo que hacemos es incentivar a que las niñas entre estas edades se puedan conectar con la tecnología y la ciencia. Les estamos entregando unos kits y una tablet que les va a permitir tener 12 sesiones muy importantes. Así cerramos esta semana informativa en Despiértese con Veracruz. No sin antes recordarles que ustedes de lunes a viernes pueden encontrar toda la información de Caldas, Quindío y Risaralda aquí en 91.1 Veracruz Estéreo. Muy bien, Rubén Darío, muchísimas gracias. ¿Iba a decir algo, John Jairo Muñoz? Tavo, que ya le tengo la noticia del cierre de vías. Ah, bueno, ¿cuál es? La ciudad de Pereira será anfitriona del Campeonato Nacional de Ruta 2022, organizado por la Federación Nacional de Ciclismo. Sí. Dada la magnitud del evento, se han anunciado cierres viales que impactarán la movilidad y desplazamiento en la zona de Mercasa, sí, Galicia, Cerritos, La Virginia y el norte del Valle, hoy viernes 11, mañana sábado y el próximo domingo 13 de febrero. Okay. En este sentido, para el viernes, o sea, para hoy, sí, se sugiere tomar vías alternas para el desplazamiento, puesto que algunas vías estarán cerradas sobre la avenida Las Américas. O sea que esa es la vía que más tomen ese punto, va a tener como referencia. Exacto, la avenida de las Américas es la que están utilizando hoy, ajá, para realizar entonces este evento en la ciudad de Pereira. 7:22 a.m. Buenos días. Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Vamos a comenzar con buena música, pero recuerden que hoy vamos a tener Cacho enterrado con la doctora Palo. Esta canción hace parte del sexto álbum de INXX, el álbum Kick, y fue el único número uno en Billboard de la agrupación australiana. Es Need You Tonight, Te Necesito Esta Noche. Es INXX 722, Despiértese con Veracruz. First century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. About you, girl, that makes me sweat. And give me a moment. I've got to let you know. I've got to. let you know. May I have your attention, please? Los fines de semana, vívelos por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Siete de la mañana, 25 minutos en Colombia. Presentamos a esta hora, Despiértese con Veracruz. Y es el momento de que escuchemos a esta hora en nuestro programa las noticias, el análisis más bien de las noticias que comparte con nosotros todos los días Chepa Arrechowski, Papasowski, Semeneguis, Muñoz, Aguilar. ¿Cómo analizar? Bueno, vea, Marvel, que la hija de Malver, como decía aquí Muñoz, Johnnycito, sí. Una hija golpeó la hija rica. De Marvel a una mujer. ¿Cómo? Dijo que pusiera tapabocas. Desenrede la pita. La hija de Marvel es de esas que no se usan para tapabocas, además que también es de las que no está sin vacunar. Además que está también sin vacunar. Se llama Rafaela Chávez, acá de estar el apellido Chávez, ay Dios mío. Y a la señora, claro, la golpeó porque le dijo que se pusiera el tapabocas. La señora la demandó porque con el golpe se le dañó un collar de perlas finas que tenía. Así que le regó por la calle. Quiero ser collar de perlas finas. Tenga, lleve, güey madre. Le voló el collar de perlas finas y van a demandar. Marvel dijo que ya se va a defender. Y que en el próximo programa de Masterchef va a ser un bizcocho y lo va a tirar en la cara a esa señora. Eso hace una pelea de sirvientas. Porque Marvel sigue siendo la misma sirvienta toda la vida. Eso va a ser un problema muy bravo. No. Que Marvel sigue siendo la misma muchacha del servicio. Ahorita llama Marvel a Veracruz. A ver, ¿quién es la que está hablando de mí así? ¿Quién es ese? Luis Díaz, hermano. Luis Díaz, sí. Que, por favor, los periodistas lo dejen en paz. Vamos a hacer oración por Luis Díaz, porque es que a Luis Díaz, hermano, los periodistas colombianos son la patada, vea. Que a mí me da mucho pena con los futbolistas que están en Europa, porque si hacen un gol, entonces, vea, por ejemplo, era con a Luis Díaz. Todos los días le van a preguntar a Jürgen Klopp del pobre Luis Díaz, ¿sí o no? Sí, sí. A Jürgen Klopp. ¿Por qué no lo abrazó hoy? ¿Por qué no lo abrazó? Ay, entonces todos los días, así no juegue, ¿qué le pasó a Luis Díaz? Entonces todos los días tiene que dar un informe sobre Luis Díaz, Jürgen Klopp. Son canzones, ¿ah? O si no, se inventan unas mentiras aquí los periodistas deportivos. Yo conozco a varios que son mentirosos y se inventan unas noticias que no son verdad. ¿Ah, sí? Entonces dice, ay, Luis Díaz se rodó por su casa en Londres. Y el man nada. Y dice, pues, si algún día tendrá que caer ese man, pongamos eso, que se los periodistas inventan noticias, bueno, falsas, Chepa. Los periodistas inventan fake news, se llaman fake news. Fake news, eso es una cosa pues muy fake brava. News. Muchos periodistas no lo hacen, la mayor parte no lo hacen, pero hay dos o tres que son los que más mentiras inventan. Fake news, noticias falsas. Eso lo deben de echar. Vea, ¿sabe que es un cuento? Porque es que en Europa, por ejemplo, tienen periodistas que les pagan de aquí, de Caracol y RCN. Sí. Para que todos los días le pregunten al técnico algo del por ejemplo, de James. Ajá. Que le pregunten a alguien y pagan dólares por eso. Ya, vaya, pregunten en la rueda de prensa, cualquier cosa. Dígale, James, Jaime, ¿qué le pasó a James? ¿Por qué se puso el pelo azul? Y el técnico, ¿yo qué voy a saber? Pues, que el técnico no sabe por qué se puso el pelo azul, James. Claro. Bueno, sigamos. Sigamos. Arauquita, que era una región que era de Colombia, en Arauca, ya eso lo perdimos. Ya eso es de las FARC. Eso como que se lo llevaron las guerrillas, eso está ya puteado. Allá no entra nadie, no entra el gobierno. Aquí en la revista Semana salió de una gente que hubo una masacre allá. Mataron a 4 personas. En un que venían en una camioneta, eran venezolanos, tenían reloj de oro, estaban jugando con unas armas y pasaron otros de la guerrilla y le dispararon desde una moto y mataron a 3. Tenaz. Y dejaron a uno herido. Tremendo. Aquí está el video, lo que quieran ver en Semana, ahí van en el video y venían con las armas. Venían a hacer maldad después. Uno con armas en un carro, eso no venía pues a salvar a la tía. Eso y pasaron y los mataron, ahí quedaron 3. Eso está muy peligroso allá en Arauquita. Tema de todos los días. Arauquita es tema de todos los días. Sí, todos los días. 7:30 minutos. Ahí está. Arauquita, péguese su matadita. Sí, porque normalmente había un eslogan por ahí de alguien que decía: ¡péguese la rodadita! ¿Cuál? Eso es el Festival del Bambuco. El Festival del Bambuco. Sí. ¡Péguese la rodadita! Era un gordito que de gafas. Todos los años salía con eso. Todos los años. Bueno, momentico, seguimos. Petro está peleando con Alejandro Char. Sí. Petro vino a liberar. El pueblo. A liberar a la costa de Alejandro Char. No, pues Simón Bolívar es huevón. Sí. ¿Ah? Todavía sigue con los efectos de la arranca Petro, ¿sí o no? Ya le dices que por liberar a la costa. Acuérdate, no, pues Simón que... Bolívar. Ay, hombre. Esa gente, los indigentes, hombre, esos amigos de Petro. Ay, qué risa, hombre. Ay, hombre, es que vine a liberar. Entonces, vino a liberar a la costa. Entonces los incautos piensan que él es un libertador, ¿cierto, Chepa? Libertador y no llega a esa cota de libertad. Cota es libertad. La toalla higiénica. Ay, no. No, y que acusando de infiel. Es que a Alejandro Char, es que él con el ojo en la viga, ¿cómo es que dice ese refrán? Mirando el... Con el ojo en la viga, ¿cómo es? Mirando el sucio ajeno y no ve el ojo en la viga propio. Eso. Algo así. Con una viga en el ojo. Eso. Si a él la señora lo pilló también con una vieja en Bogotá, que trabajaba con él, y la señora le pegó con el tacón en la cabeza, ¿se acuerdan? Ah, ¿sí? No, esa ahí no me acuerdo. Ese güey tiene en el cráneo un pedazo de tacón. No, pues es que acusando al otro es que es infiel, pobre huevo. Ay, no. Y hermano, acusaron a Alias 19 por el de la primera línea por vandalismo. Pero usted ve ese man, hermano, y no mano. Qué boleta. ¿Pero lo acusaron o lo condenaron? No. No, lo acusaron apenas. La fiscalía no acusa y después llega un juez que eso le pagan una plata por debajo y dice que estuvo mala la captura y lo liberan en 2 días. Ah, sí, eso es así. Mucho la justicia aquí. Eso es así. ¿Para qué va a decir? Si la que no me cree, todos los que están por ahí me escuchan a mí por la mañana porque yo digo la verdad. Chepa, no, si pasa algo, ya sabe que es Gustavo para que le disparen. Claro, porque vos decís que estás en Medellín y ahí estás escondida, ¿no? Y si me dicen que quién es Chepa, un man de Pereira. Y resulta que ya viven en Medellín. No, vamos a manejar. Oiga, ¿qué boleta es ese Alias 19? Alias 19 le deben de meter a 19 años de cárcel a esa chunchurria. ¿Qué pinta actor de cine, me dijeron? No, a Chepa hay que ponerle un eslogan. La primera línea, que no los hijos de las madres con las que dormían nuestros padres. Perdón. ¿Cómo que los hijos de las prostitutas con las que dormían nuestros padres? Sí. Ay, 7:00 a.m. 33. O sea, hermanito tuyo. O sea, que a Chepa hay que ponerla. Cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Y el eslogan: nos oyen y nos creen. Ay, me gusta. Está peleando Char y Petro. Ay, por infidelidad. Pero uno con un tacón en el cráneo. Y el otro con la moza en Venezuela. No, parce, estamos muy mal. Mejor dicho, venga, Juan José, ayúdeme, por favor. Ayúdame, Dios mío, yo. Siempre se va mal a rezar por Luis Díaz. Oración por Luis Díaz. La Santa Chepa Rechosky. Ay, qué pecado, sí, oración por Luis Díaz. Ay, dice así, qué pena. Ayúdame, Jesús mío, con mucha fe cada día, para que los periodistas no se tiren en Luis Díaz. Ayúdame, Jesús mío, yo. Al pobre técnico Klopp ya lo tienen esmamado, preguntándole de Díaz que por qué no lo ha abrazado. Ayúdame, Jesús mío, yo. Todos los días le tiene que dar un abrazo ese man a Luis Díaz. Todos los días. O si no es que están bravos y no lo va a poner a jugar. O si no es que están bravos, porque aquí mismo no, ya están bravos porque es que Klopp no abrazó ya a Luis Díaz. Que este es un gran pase gol. ¿Qué piensa de sus pases? No dejan de preguntar, esperando que algo pase. Ayúdame, Dios mío, yo. El día que anote un gol se va a caer Inglaterra. será fiesta nacional. Colombia es mi bella tierra. Ayúdame, Jesús mío, yo. Si hace gol, carta de Duque. Lo mostrarán en la red. Saldrá allá en carro cerrado y el más visto en internet. Ayúdame, Jesús mío, yo. Amén. Por eso es que en Europa el periodista colombiano se inventa noticias falsas y su labor es en vano. Ayúdame, Amén. Dios mío, yo. 7:35, oración por Luis Díaz. Vamos a seguir disfrutando de más música. Es viernes, ojo que hoy tendremos Cacho Enterrado. Cacho Enterrado, Cacho Enterrado. Cacho Enterrado, he dicho. Hoy lo vamos a tener en Despiértese con Veracruz. 7:36, John Jairo Muñoz. Aquí tenemos a esta hora, a las 7:36, como usted dijo, en Despiértese con Veracruz, una canción de Belinda Carlisle, canción del año 1987, Heaven is a place on earth, el cielo es un lugar de la tierra.

los clásicos que ustedes también programan, porque pueden programar sus canciones a través de nuestra línea 322-268-1212 en estas mañanas, donde presentamos Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Mira cómo suena de bacano esto, como eso, así como para que amenicemos de que es viernes, ¿no? Soda Estéreo. Hoy es viernes, se aproximan grandes eventos, dos de ellos los vamos a tener en la ciudad de Manizales. Vamos a hablarles de uno que será el próximo 10 de marzo, ahí va a estar ese gran tributo a The Beatles, que viene desde Argentina. Si usted quiere comprar sus boletas, lo puede hacer hoy mismo en Mi Taquilla. .com.co. Ahí puede conseguir las boletas para que nos acompañe. Ahí vamos a estar los DJ de Veracruz. Vamos a acompañarlos en este gran evento que tiene el sello de Veracruz en la ciudad de Manizales, Teatro Los Fundadores, 10 de marzo, jueves. Un tributo espectacular que viene desde Argentina, de los Beatles, para que se lo disfruten. ¿Listo, doño Jairo? Me parece... Lo espero por allá. Un evento muy llamativo, muy atractivo. Es un evento muy bacano porque es un estilo de música que no es muy común verla en concierto, ¿no? Claro, porque ya sus originales se fueron hace bastante. El único que está vivo por ahí es, creo que, Paul McCartney, ¿no más? Paul McCartney y Ringo Starr. Ok. Y Ringo Starr, que es el mayor de todos, que ya creo que tiene 80 años. Ajá. Pero, Tavo, yo he visto como dos o tres agrupaciones en mi vida tocando canciones de los Beatles y realmente me he sorprendido porque los grupos que lo hacen muy bien. Y pues este tributo tiene fama ya, este tributo de The Beatles tiene fama. Vienen de Argentina, ¿no? Vienen desde Argentina. Vienen a gira por Colombia, ¿no? Vienen a gira por Colombia, van a estar Medellín, Bogotá, en el Eje Cafetero. El Eje Cafetero. No sé si Cali, no lo recuerdo bien. Pero van a estar de gira por Colombia. Qué bien. Este gran tributo a The Beatles, que será el próximo 10 de marzo aquí en la ciudad de Manizales. ¿Listo? Qué bueno. Para que lo disfruten. 7:47 minutos, Chepa Arrechowski. Eso, cariño. Vamos con frases de celular. Vamos con las frases de celular a esta hora de la mañana. Por supuesto que claro que yes. Frases de celular, lo que se encuentra. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Así va, mira, frases de celular para hoy. Sí. Tengo una muy buena para el 14, que es el día San Valentín. Para el lunes. Que me mandó el amiguito mío, el que está con nosotros, que me manda cositas bacanas. Oiga, Chepa, ahora les voy a decir cómo se llama. A propósito, yo creo que muchas personas van a celebrar el día de San Valentín este fin de semana. Este sábado y domingo. Claro. Ya la gente en Colombia, ya la gente en Colombia ha tomado muy a pecho la celebración del día de San Valentín. Y este fin de semana, de todas maneras, John Jairo, usted que comentó que iba a salir con aquella chica, es mejor que haga su reservación de una vez en el motel, porque eso de pronto no vayan a haber cupos. Eso no va a haber cupos, No va a haber cupos en ninguna parte, John Jairo. El día mañana, el lunes, es el día nacional de la prestobarba. No va a sonar así. Pero entonces se va a adelantar porque para el fin de semana, porque es más cercano al San Valentín este fin de semana que el próximo paquete fin de semana. De prestobarba 2500, trae 7. Cómprenlos. Porque eso va a llover presto barba todo el día. ¿Y cómo es que suena? No, véala. Escuche. Escuche, Chepa, escuche. Y escuche esto. Ya. Quedó. Eso, petoteando, pegándole la presto barba contra la mano. ¿Sí o no? Frases de celular a esta hora. Jaime Hernán Jiménez Giraldo me dejó unas muy buenas para el lunes. Yo les voy a decir varias de las que me dejó Jaime Hernán. Eso. ¿Y hoy qué tenemos? Ay, tan bello, tan querido Jaime Hernán. Pero entonces esas las voy a decir de lunes porque aquí tenemos unas muy buenas para hoy. Muy bien. Que son frases de celular. Frases de celular. Es que algún día tendré plata para ir a Colombia a comer carne. Sí. Ay, qué pecado. Es que para ir a Colombia a comer carne. Y la carne aquí como está de rica, de costosa. Esa hijo de madre. Así va la política en Colombia. Infieles con Char o borrachos con Petro. Escoja. Qué popularidad tan horrible la que tienen esos dos candidatos. Sería nuestro libertador Simón Bolívar. Petro Bolívar. Si Okidoki existiera actualmente, oiga pues, los personajes se llamarían soya, almendra, arándano, semillita de chía y yogur griego. Ay, pues, pues. John Jairo sí lo entendió. ¿Usted se vio Okidoki, John Jairo? Jamás. A canela, vainilla, ¿no los vio? No, no los vi. No. Ya se llaman almendra, soya, arándano, semilla de chía y yogur griego. Sí, sí. Ir a un motel el 14 de febrero es como ir al Seguro Social. No encuentra cama disponible y escucha gente gritando de dolor. Sí, sí, sí, sí, sí. Es verdad. Usted llega y le dice, sí, señor, quédese ahí en la sillita, en la salita de espera, por favor. Espere que están desnucando una niña allí y ellos salen como en media hora. Están desnucando una niña allí en la 4. Ay. Vos han ido, ve, Johnny, vos has ido a un motel de esos temáticos. Esa respuesta me la reservo. Eso lo conversamos ahorita privadamente, si te parece, chico. No, ¿sí? Yo me metí a uno y era lo del Chavo del Ocho y todo. ¿Ah, sí? Como la vecindad del Chavo del Ocho. Sí. Y entonces. Me volvieron chipote chillón. Ay, bueno, ya que dijiste tu verdad, yo estuve en uno que era temático de los Picapiedra en Cali. ¿De los Picapiedra? En Cali, sí. Ah, no, entonces te chuparon ahí, ¿no? No, no, ya, no más comentarios acerca de eso. Ya te respondí. Me cogí una muchacha y bam, bam, bam, bam, bam. Los Picapiedra, sí. Te chuparon ahí, ¿no? Ay, güey, madre. Eso fue en Cali. El 14 de febrero empieza la prueba de amor. Sí, el 14. El 14 de marzo, la prueba de embarazo. Y el 14 de noviembre, la prueba de paternidad. La prueba de paternidad. El ADN. A más de uno que lo hacen este fin de semana. Sí. Este San Valentín. Oiga, este San Valentín sorprende a tu novio. Preséntale a tu esposo. Este San Valentín sorprende a tu novio, preséntale a tu esposo. Cariño, tú me quieres del 1 al 10. Y claro, mi amor, del 1 al 10 te quiero mucho. Pero del 11 al 30 me voy para Cartagena con unos amigos. Ya es esa bonita. Yo le voy a decir ese a Raquel. Oiga, ¿ustedes qué van a saber de paciencia si no han cuidado a un borracho? Han estado con Petro al lado. Señale en este calendario el último día que tuvo relaciones sexuales. Es que, qué pena, señor, no tiene un calendario maya. Este otro está muy bueno. ¿Se imaginan conocer a alguien que se llame Federico Méndez? Federico. Y decirle uno todo el tiempo, ¿me entiendes, Méndez, o te explico, Federico? Federico Méndez. Sí. ¿Me entiendes, Méndez, o te explico, Federico? Llama Federico Méndez. Para un puesto de trabajo, te piden antecedentes penales y judiciales. Sí. Pero para el Congreso, no importa qué tipo de delincuente sea, no, sí, le piden nada. ¿Qué? Ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Eso es verdad. Este es interesante, vea. Cambio 6 kilos de carne fresca por finca en San Pedro o apartamento en el poblado. Solo gente seria. Es que, y aquí me encontré uno muy bacano. Es que Petro con el Papa hablando. Y le dice el Petro a Papa. Es que al Petro al Papa. Es que su santidad se puso el tapabocas en la cabeza. Y le dice el Papa, con razón, te siguen a manada de brutos a bordo. Ahí están. Bien. Frases de celular que usted se va a encontrar, que usted se va a encontrar hoy en las redes sociales de @machadohumor. ¿Y cuántos seguidores tenés? Lo que puse yo de Juan Machado de humor inédito ayer en el Instagram de TVT. No, no lo vi. ¿Sabe cuántas reproducciones ya tiene? ¿Cuántas? Ya tiene como 1150 reproducciones. Excelente. Preguntarle a Machado que cuántos seguidores tiene. Sí, espérate, sí. Me tiene que volver a salir. Dale, dale, después, pues. Vamos a ver si un día eso. 800 y punta. Vamos a ver si un día eso nos dice. 7800 y punta. Arroba Machado Humor para que usted se encuentre todas las frases de celular. Él las va a compartir ahí dentro de sus redes sociales. Arroba Machado Humor. Muy bien. Arroba Machado Humor. Para que escuchen la chepa en arroba Machado Humor. Ya le voy a decir cuántos hay. Siete. Tiene, ¡ay, huepuerca! 7868 seguidores. ¡Ay, excelente! Bueno, ahí vamos avanzando. ¿En cuánto comenzamos? Vamos a llegar a los 8000. ¿En cuánto comenzamos? Ya comenzamos en 7700. 7700 y algo tenía. Sí, y ya vamos en 7800. Vamos a llegar, si llegamos a los 8000. Vamos a llegar a los 8000. Póngale cuidado y verá que sí, Chepita. Sí. Para que Machado se ponga feliz. Arroba Machado Humor. 7:55, es momento de hacer una pausa corta. No se muevan, ya regresamos para seguir entregando. Ya venimos ahora con Cacho Enterrado. Ya venimos con el Cacho Enterrado. Ya llegó nuestra actriz de cabecera, la Juli Juli, que a propósito vamos a saludarla a ver cómo llegó hoy la Juli Juli. Hola, buenos días, Juli Juli. Lista hoy usted para Cacho Enterrado con la doctora Palo. Claro que sí, buenos días. Buenos días, Chepita, John Jairo y Tabito. Hola, buenos Juli, días, Juli. ¿Cómo están? Hola, Juli Juli. ¿Cómo estás, Chepita? ¿Cómo estás? Por bien, acá, por acá. Aquí con esto, si es que. Aquí ya con estos muchachos, aquí toteando esta presto barba contra el lavamanos. Oígala, duro. Oígala, escúchala, Chepa, escúchala, escúchala. Oígala, oígala, oígala. Ay, no, ¿qué es eso, por Dios? Bendito sea mi Dios. El día lunes es el día de la rasuradora eléctrica y la presto barba. Mejor dicho, Chepa, sin comentarios. Juli Juli. Sí, qué pena. Juli Juli, esa cajita. Oye, oigo así, sí, qué pene. Juli Juli, esa cajita es. Esa cajita. ¿Qué es esa cajita que trajo ahí, Juli Juli? Esa es la maquinita eléctrica que compró usted para esta semana, Juli Juli. Sí, señor. Qué bien, la felicito, Juli Juli. 7:57. La felicito. Vamos a una pausa, ya regresamos. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Ladies and gentlemen, let's go. Okay, welcome to tonight's show. Y el fin de semana subimos la energía con los clásicos mezclados. A las 8 de la noche, Let's Dance, clásicos con energía, a cargo de Jimmy Patiño, con repetición los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y a las 10, Retro Mix. Retro Mix. Un programa producido por uno de los pioneros de la electrónica en Colombia, John W. John W. Conéctate y disfruta el weekend en Veracruz Estéreo. Manizales tendrá uno de los tributos más grandes de Latinoamérica. Porque las bandas que hicieron historia en la música siguen vivas. Oh, yeah. Y esta vez, Naranja Group y Midnight Entertainment presentan desde Argentina el mejor tributo a The Beatles. 10 de marzo, Teatro Los Fundadores. Boletas disponibles en mitaquilla.com.co. Invita a Veracruz Estéreo. La única emisora de clásicos siempre. En Medellín impactamos con una gran variedad en estilo: etanol, licras, leggings, joggers, buzos, bodies, chompas y las mejores camisetas en todos los estilos. Ven y conócenos. Enviamos a todo el país. Encuéntranos en los centros comerciales Changay, Tres Vías y Centro de la Moda en Itagüí. Escríbenos 300-816-6434. Síguenos también en Instagram: etanol-camisetas. Llantas, rines de lujo, alineación y balanceo, nitrógeno y accesorios de lujo para tu vehículo. Carrera novena número 3061, carrera novena número 3456 y carrera 12 número 28B15. Todo Llantas Pereira. Todo Llantas.